Cuán grato es estar con ustedes, amables oyentes, en esta nueva semana, la última semana realmente de la conversación que hemos tenido durante 3 meses. Las cartas 1 y 2 de Tesalonicense, de Pablo a los Tesalonicenses, ha sido el centro o la matriz de nuestra conversación. Ha sido interesante todo lo que hemos conversado. Así que le damos una cordial bienvenida junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es un placer poder saludarles, como siempre, con un cariñoso abrazo y los mejores deseos, que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Tengo que recordar un texto que dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Qué linda expresión. Nada, nada en realidad puede ser más lleno de esperanza y glorioso que eso, ¿verdad, Horacio? De todas maneras. Y de eso es parte de lo que conversamos ahora. Y en esta semana nos vamos a centrar en los últimos, el último capítulo y los últimos versículos de su segunda carta. Y es una carta bien interesante, toda la segunda, porque de alguna manera es una respuesta y una aclaración de algunos conceptos, pero mire lo que él dice en su segunda carta, en los capítulos 2, versículos 13 hasta el 3:18 al final, que sería el término de la carta. El término de la carta. ¿Qué está hablando Pablo? Porque la idea que Pablo presenta acá, por lo menos en nuestra conversación, es mantener fiel a la iglesia. Y creo que podemos resumir todo lo que vamos a conversar en el deseo que expresa Pablo específicamente en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15. Dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Interesante eso. Creo que, ahí yo creo que está todo el resumen de la preocupación de Pablo y lo que vamos a conversar. La base, en realidad, como tú lo lees ahí en el texto, dice: debemos estar firmes, retener la doctrina que habéis aprendido. Ahora, estas dos cosas, estas que presenta aquí, sea por palabra o por carta nuestra, son fundamentales, porque lógicamente, haciendo un comentario rápido, lo que ellos tenían en esa época era solamente el Antiguo Testamento, y se estaba agregando esto de la conversación oral, que Pablo les había hablado, ¿no es cierto?, y las cartas que les estaba enviando, y la primera y segunda carta de Tesalonicenses. O sea, había un material que también ellos tenían que tener en cuenta para mantenerse firmes y reteniendo la doctrina. Se hablaba de las palabras de Jesús en ese momento, y todos aquellos que predicaban acerca de Jesús recordaban esas palabras y las repetían. Claro. Entonces eso era parte también de la enseñanza que se entregaba. Aquí en el capítulo 2, de los versos 13 en adelante, 13 al 17, porque con eso se terminaría el capítulo 2, dice algunas cosas interesantes que debería ser bueno considerar. Claro que sí. 13, lo leo. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Sabes? Me queda una duda aquí. Es posible que algunos hermanos estén preguntando, dice, de que os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Quiere decir de que el Señor escoge a algunos para salvación y a otros para perdición? Bueno, eso lo habíamos conversado incluso en alguna de las audiciones pasadas. La verdad es que cuando se habla de escoger, Dios escoge al mundo entero, pero hay un problema de por medio, es la elección que uno hace. ¿Lo acepto? La libertad que Él nos entregó, libre albedrío. Libre albedrío. Nosotros elegimos estar de parte de Dios o de parte del enemigo de Dios. Y si estamos de parte, entonces somos esos escogidos para salvación que Pablo habla aquí. Sí, porque debemos recordar que todos fuimos predestinados para salvación. Predestinados. Ahora, nosotros en el camino podemos cambiar el rumbo. Tenemos la posibilidad y tenemos la libertad de hacerlo. No siempre vamos a caminar por el sendero estrecho. Si queremos pasarnos a la senda ancha, a la del mundo, podemos hacerlo perfectamente. Vamos a cometer un error grande, pero ahí está también la posibilidad que había cuando el Señor nos entregó la libertad, y eso se quedó comprobado con la elección que hicieron nuestros primeros padres, cuando ellos tuvieron que elegir. Desgraciadamente eligieron mal, pero eso estaba dentro de lo que ellos podían hacer. Entonces, el Señor respeta nuestra libertad. Así que cuando aquí dice de Dios haya escogido, le está diciendo, claro, los escogió. Pero ustedes también son los que eligieron seguir por esta senda. Claro, ahora, quizás leyendo un poquito el versículo 12, si tú miras allí, dice lo siguiente: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, hay un grupo decididamente que ha elegido mal. Dios también los escogió a ellos, pero ellos no aceptaron esta elección de Dios, sí. Este llamamiento de Dios. Y esos son, porque dice claramente, todos los condenados, los que no creyeron a la verdad. ¿Te fijas? Pero acá ustedes creyeron. Y Pablo reafirma una situación muy, muy bonita en el caso de decir que nosotros sí, por haber escogido al Señor, estamos entre esos elegidos desde el principio para salvación mediante la santificación. Dios tiene la capacidad de elegir y saber exactamente, y esto a veces suena extraño para nosotros, pero tenemos que entenderlo, sabe exactamente quiénes se van a salvar y quiénes se van a perder. Bueno, ese conoce, entra dentro de la omnisciencia de Dios. Claro, pero también lo sabía cuando estaba con los discípulos, que Judas lo iba a entregar. Incluso él manifestó, y él le dio todas las posibilidades a Judas. Pero o sea, no le quitó, ¿no es cierto?, esas posibilidades de elegir. Incluso, si tú recuerdas, en la Santa Cena, yo me imagino que en ese momento Judas pensó mucho acerca de lo que estaba haciendo, de lo que estaba tramando, y quizás su corazón fue compungido, ¿no es cierto?, a cambiar esa actitud, pero insistió en que era mejor elegir 30 piezas de plata que al Señor que lo bueno, tenía. Bueno, porque él tenía la seguridad que él recibía las 30 monedas, como había visto tantas veces hacer milagros, y un milagro de resurrección, de personas sanadas de la lepra, en fin, milagros que eran grandes. Entonces, como él vio eso, él dijo, bueno, yo recibo las 30 monedas, a él lo apresan, él se salva, Y yo quedo con el dinero en el bolsillo y el maestro queda libre. Claro, y sigo ganando lo que yo estaba... O sea, ese era un concepto equivocado en realidad. Y además, fíjate, elección. Esto yo creo que habría, esto para él habría obligado a nuestro Señor Jesucristo a actuar. Lo que ellos estaban esperando, que el Señor se manifestara de una vez por todas y fuera el Rey que estaban esperando, y que los llevara a la liberación del yugo romano. Entonces todo eso estaba en los planes de... Pero él no consideró a Jesús, no consideró las enseñanzas de Jesús, no consideró lo que Jesús mismo les había dicho. Entonces ahí estuvo el problema. Ahora fíjate, interesante el caso es que veamos que las palabras de Pablo son tan, hoy día, son tan aplicables a nuestra vida como lo eran en ese momento. Fíjate, Pablo nos dice... Estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Nosotros recibimos la carta de Pablo. Entonces Pablo nos dice a nosotros en este momento que debemos estar firmes y retener la doctrina, porque también nosotros podemos resbalar, también claro, podemos ser engañados. Entonces tenemos las mismas posibilidades que tenían los de Tesalónica. Ahora fíjate, la vida de los tesalonicenses le daba una evidencia a Pablo de que eran los primeros en alcanzar la salvación, ¿eh? Pero debemos recordar también que la salvación nosotros la obtenemos mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero también la podemos perder. Porque no olvidemos que cuando recibimos la salvación, nuestro libre albedrío no queda sujeto a nuestro Señor. O sea, nosotros continuamos con esa libertad de elección. Si el Señor nos diera la libertad y nos quitara el libre albedrío, quizás podríamos decir sería fantástico, porque no habría ninguna posibilidad ahí. Ya quedaría ninguna posibilidad de extraviarse. ¿Te fijas? Pero ese libre albedrío realmente hace grande al elemento humano, voy a decirlo así, de esta manera, que Dios creó. Porque Dios no creó ni robot ni marionetas. Claro, nos mantendría con una idea. Y yo creo que también Dios, la gloria que recibe, la alabanza, no sería la de un corazón espontáneo, de gratitud, sino porque está hecho así para hablar, y al final sería como un rezo repetitivo que a Dios no le agrada. Por eso que se dice que cuando uno ora a Dios debería hablarle como a un amigo, porque está con seres racionales, seres que piensan, seres que tienen ese libre albedrío de alabar o no alabarlo. Y cuando uno ve las maravillas de Dios, lógicamente tiende a alabar a Dios. Otras cositas que aparecen acá también, dice, a lo cual los llamó mediante nuestro evangelio. O sea, Pablo les ha hablado, les ha escrito, y esa es parte del evangelio, parte de la doctrina de la cual ellos no deben desviarse. Por eso que él hace aclaraciones muy fundamentales en relación a lo que había dicho y que no se desviaran. Él tiene preocupación, porque que vamos a ver un poquito más adelante, terminando ya todas estas cartas, que Pablo seguía con una preocupación porque seguramente había mucha gente que estaba distorsionando lo que él mismo había dicho. Tú sabes que cuando tú hablas, tienes una entonación, tienes algunos gestos. La inflexión de la voz. Unos gestos dice, que haces con la cara, con el cuerpo, van diciendo a veces más de lo que estás expresando. En cambio, la carta es un poquito más difícil. ¿Más fría en ese sentido? No más fría, sino más difícil de cambiar el texto. Fíjate, tiene sus pros y sus contras. En ese tiempo se dice que se prefería la tradición oral a la tradición escrita. Exactamente, porque era lo que más había también. Pero la carta puedes tú saltarte quizás también algunas cosas, pero también sigue siendo oral. En todo caso, lo que ellos llamaban tradición era lo oral. Lo que venía de Pablo, lo que venía de Jesús. Y tú lo mencionaste, que aceptaban y conocían muchas de las palabras de Cristo, que las había dicho, las había comentado, había llegado también a ellos. Así que era un espectro muy hermoso que tenía. Pero tenemos que decir que la tradición escrita, como por ejemplo las cartas de Pablo, están menos sujetos a distorsión intencional. Y termina Pablo esta parte, ¿no es cierto? Porque en el original en realidad todo es una sola carta, no hay capítulo ni versículo, pero esta parte que nosotros estamos leyendo dice: y al mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios Padre, el cual os llamó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Gracias porque nos acompañó en este día. Nos lo vamos a esperar mañana en una nueva audición de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.